Buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí están bien? Ah, bueno. ¿Me ayudas, por favor? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Dice así: Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les dijo: Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios que nos hable en esta mañana, cada uno con sus propias palabras. Padre, tu palabra dice que el justo vivirá por la fe. Y como decía ahorita uno de los niños, Señor, la salvación solo es por fe, no por obras. Y si eso es así, Señor, entonces necesitamos una fe genuina en nuestro corazón, Señor. Y esta palabra de hoy, Señor, tú la has traído a esta iglesia para mostrarnos, Señor, que no necesitamos ver para creer, Señor. Por eso yo ruego hoy, Padre, junto con mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, se manifieste en este lugar, abriendo nuestro entendimiento a tu palabra, haciéndonos entender cómo se produce esta fe verdadera, Señor, y cómo podemos sostenerla en nuestra vida hasta el último día, Padre Celestial. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que hoy hagas un milagro, Señor, de producir esta fe en quien no la tenga, Señor, y en fortalecer esta fe en quienes la tenemos, Padre Celestial, Señor. Oh amado Dios, quita toda incredulidad, Señor, perdona toda incredulidad, Señor, deshazte tú de la incredulidad de nuestro corazón y arrójala al fondo del mar, Padre Celestial. Y concédenos, Señor, ser no incrédulos, sino creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días hablábamos de el poder eterno y presente de la resurrección de Jesucristo, ¿se acuerdan? Que es cuando Jesús se le aparece por primera vez a los discípulos, estando ellos encerrados por miedo a los judíos. En el texto de hoy vemos que había uno de los discípulos que en esa ocasión no estaba. ¿Quién es? Tomás, llamado el Dídimo o el gemelo. Y si nos damos cuenta, él se niega a creer en la resurrección. ¿Sí lo vieron en el texto? Sí. Él se niega a creer en la resurrección de Jesús, se niega a creer. Y él exige algo para poder creer. Él exige ver las marcas de los clavos en las manos de Jesús y la marca de la lanza en su costado. Permanece entonces en incredulidad durante 8 días. Yo creo que se la pasaban juntos ellos, porque andaban atemorizados. Y seguramente los demás discípulos andaban diciendo, pero hombre que sí, lo vimos, estuvimos con él. Comió al frente de nosotros. Y Tomás, que no, hasta que no vea. 8 días. Al parecer duró él así, de acuerdo a este texto. Y después de esos 8 días, nuevamente están ellos encerrados en la casa y Jesús de repente otra vez aparece en medio de ellos con esas características especiales de ese cuerpo incorruptible, resucitado. Y él se presenta ante Tomás, le muestra sus heridas, pero no sin amonestarlo, no sin llamar la atención, diciéndole, no seas incrédulo, sino creyente. Creyente. Para quienes anotan, el título del mensaje de hoy es Milagros, Señales y la Fe Verdadera. Milagros, señales y la fe verdadera. Y quiero hablar, tocando un poquito de estos temas, abarcando algo que es claro en este texto y es la incredulidad. Y en la palabra de Dios nos podemos dar cuenta de una característica del incrédulo. Y es que el incrédulo exige pruebas. El incrédulo exige pruebas para creer en Dios, o para creer que Jesús sea Dios, o para creer en las promesas de Dios, para creer en la veracidad de la Biblia, etcétera, etcétera. El incrédulo exige pruebas. Y el Evangelio de Juan abunda en relatos que muestran que el incrédulo exige ver. Diga conmigo, ver. Señales acá. Eso. Bien. Piensen en eso, es importante. El incrédulo exige ver señales, milagros o evidencias suficientes que le permitan creer en Jesucristo. Noten en los pasajes que vamos a ver. Bueno, son menciones, no van a aparecer en pantalla, solo para los que anoten, los que anotan puedan leerlo en sus casas, porque estos textos ya los hemos leído en diferentes mensajes, en este estudio que hemos hecho, o en esta predicación que hemos hecho del Evangelio de Juan, pero noten la relación estrecha, existente, entre los ojos y la incredulidad. Nótenlo en estos 5 ejemplos que les voy a dar. Primero, los judíos en el templo cuando Jesús entra a expulsar a los mercaderes. ¿Recuerdan? Hay un mercado en el templo, se volvió una cueva de ladrones, lo dice el Señor. Él entra y los expulsa y los judíos, entre ellos muchos líderes religiosos, se acercan a Jesús y le dicen, ¿qué señal nos muestras para que te atrevas a hacer esto? Eso está en Juan 2:18. ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué les da a entender a ustedes esa palabra muestras? que quieren ver, ¿cierto? Muy bien. Segundo ejemplo, la amonestación que le hace Jesús al oficial del rey que le pide que sane a su hijo. Él se le acerca y le dice: Maestro, mi hijo está enfermo, por favor ven conmigo y sánalo. Y Jesús le amonesta diciendo lo siguiente: Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Si ustedes no, ¿qué? No ven señales y prodigios, no creerán. Eso está en Juan 4:48. ¿Ven la conexión? Tercer ejemplo. Los judíos que después de haber visto la multiplicación de los panes y los peces y haber comido de esa multiplicación miles de personas, aún así, al día siguiente, se atrevieron a desafiar a Jesús diciéndole: ¿Qué señal puedes hacer para que veamos y te creamos? Eso está en Juan 6:30. Cuarto ejemplo. Los que injuriaban a Jesús cuando estaba crucificado, diciéndole: ¡Ey, sálvate a ti mismo! Baja de esa cruz y creeremos. En Mateo 27:42. Y finalmente, aunque hay más ejemplos, finalmente este quinto que les quiero dar hoy, lo acabamos de leer en Juan 20:25. Dice: Entonces los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero Tomás les dijo: Si no, ¿qué? Si no veo, ponme ahí Jaime Juan 20:25 un segundo, por favor, para que mis hermanos puedan leerlo. Pero él les dijo: Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, ¿qué? No creeré. ¿Se dan cuenta que estos cinco ejemplos son exactamente iguales? Hay una relación súper estrecha entre mis ojos y la incredulidad. ¿Qué señal nos muestras? Si ustedes no ven señales y milagros, no van a creer. ¿Qué señal puedes hacer para que veamos y te creamos? Baja de esa cruz y creeremos. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, etc., no creeré. Entonces, con esto que acabamos de observar, la Biblia nos revela que el incrédulo exige evidencias, pruebas o algo que pueda ver con sus propios ojos para poder creer, pero eso sigue pasando hoy en día. Por ejemplo, Bertrand Russell, un ateo matemático, dijo lo siguiente: Donde hay evidencia, nadie habla de fe. No decimos que tenemos fe en que 2 más 2 es 4, o en que la Tierra es redonda. Solo hablamos de fe cuando deseamos sustituir la evidencia por la emoción. ¿Qué está queriendo decir él? Que la fe es un suicidio intelectual, ¿sí? Que prácticamente o se vive por la inteligencia o ellos, los religiosos, los creyentes, viven es por sus emociones únicamente. Pero miren lo que dice: donde hay evidencia, nadie habla de fe. Está demostrando prácticamente lo mismo que acabamos de leer en la Biblia. El incrédulo exige evidencias para poder creer. Richard Dawkins, todavía está vivo, biólogo, él no es ateo sino agnóstico, él dijo lo siguiente: Si muero y resulta que Dios me pregunta por qué no creí en él, le responderé que no hubo suficientes evidencias. ¿Ven la conexión? Ver para creer, lo que ellos esperan. Carl Sagan, astrónomo, agnóstico también, él sí ya falleció, él dijo lo siguiente: No quiero creer, quiero saber. dando a entender que el creer es ignorancia, ¿sí? Como si el único medio de conocimiento fuera el científico. Desprecia, bota a la basura de inmediatamente cualquier otro medio o fuente de conocimiento. Sin embargo, otro ateo nos dice algo que es muy digno de atención, y es Stephen Hawking. Él es físico. Y él dijo lo siguiente: la ciencia no deja mucho espacio ni para milagros ni para Dios. La ciencia no deja mucho espacio ni para milagros ni para Dios. Y aunque yo considero que obviamente eso no es cierto, porque es que esto no significa que Dios sea opuesto a la ciencia, como quizás Hawking en esta frase quiso dar la idea o quiso transmitirlo. Pero lo que en estas palabras, la ciencia no deja mucho espacio ni para milagros ni para Dios, en esas palabras sí podemos ver una gran verdad. ¿Y es cuál? Que la ciencia no es suficiente para que el hombre incrédulo pueda conocer a Dios y creer en Él. Del mismo modo que en los tiempos en que Jesús se hizo hombre, ni las señales ni los milagros fueron suficientes para que los incrédulos creyeran en Él. Por lo tanto, el que quiera encontrar en la ciencia evidencias de la veracidad de Dios, no las va a encontrar suficientemente. Porque a Dios no le plació revelarse por medio de la ciencia, aunque haya evidencias. Pero, ¿qué estoy queriendo decir? Lo voy a decir en otras palabras. La falta de evidencias no es la causa de la incredulidad, sino todo lo contrario. La incredulidad es la causa de la falta de evidencias. O dicho de otro modo, la incredulidad no es un asunto de falta de evidencias o ausencia de milagros y señales. La incredulidad, y aquí quiero tocar una parte importantísima, la incredulidad es un pecado del corazón. La incredulidad es un pecado del corazón. Un pecado tan terriblemente grave que aunque las evidencias, los milagros y las señales le fueran presentados al incrédulo, no por eso llegaría a creer. Existen hechos, hermanos, de carácter científico, histórico, moral, filosófico y teológico, entre otros, que son clara evidencia de la existencia de Dios. Pero cuando el terrible pecado de la incredulidad halla su morada en el corazón humano y lo invade por completo, ninguna de esas evidencias será suficiente para que el incrédulo llegue a creer. Ninguna. Y Jesús enseñó eso en varias oportunidades. Y una de las más hermosas explicaciones que él dio acerca de esto es en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, del 19 al 31. Y préstenle mucha atención a esta parábola. Lucas 16, del 19 al 31 dice, imagínenlo, hagan su película en su cabeza de esta parábola. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, o sea, a la puerta del rico, cubierto de llagas, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, es decir, la región de los muertos, el rico alzó sus ojos, estando ¿cómo? En tormentos. Y vio a Abraham a lo lejos, ¿y a quién en su seno? A Lázaro. ¿Y quién era Lázaro? El pobre, ¿cierto? Y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, el rico, te ruego pues, padre, que lo envíes, ¿que envíe a quién? A Lázaro. Te ruego pues que lo envíes a la casa de mi padre, o sea, ¿de qué está hablando ahí él? De una resurrección, de un milagro. Te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. ¿A qué se refiere aquí con hablar de Moisés y los profetas? Si Moisés ya estaba muerto y los profetas también. Al Antiguo Testamento. A las escrituras de Moisés y a las escrituras de los profetas. Entonces cuando él le dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan a ellos, lo que están diciendo es, ellos tienen las escrituras. Si se quieren salvar de ir a ese lugar de tormento, ellos tienen las escrituras. Y miren lo que responde el rico. Miren el corazón del rico. Versículo 30. Y el rico contestó, no, padre Abraham. O sea, no tienes razón, padre Abraham. Sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. En otras palabras, si ellos ven que el milagro de que alguien muerto se les aparece, van a creer. ¿Qué responde Abraham? Versículo 31. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Y ese es el pecado de la incredulidad. Un pecado que pide ver, pero aun cuando vea, no va a creer. Quiero decir 3 cosas acerca de, o 2 cosas acerca del pecado de la incredulidad. Número 1, el pecado de la incredulidad desagrada a Dios. Mateo 13:58 dice que Jesús no hizo muchos milagros allí donde estaba a causa de la incredulidad de ellos. Este versículo no significa, como algunos enseñan, que por la incredulidad las manos de Jesús fueron atadas, digámoslo así. Y Jesús no pudo hacer milagros, él quería hacer milagros allá, pero por la incredulidad de ellos no pudo. Ah, me tocó irme a hacer milagros donde me crean, porque ¿qué hacemos? No, no significa eso. Significa que la incredulidad es un pecado tan grave que Jesús no quiso, pudiendo, no quiso hacer milagros allá, porque si los hubiera hecho, nada gana. Debido a la incredulidad de ellos. ¿Sí? Y en Hebreos 11:6, ¿De qué estamos hablando? De que el pecado de incredulidad desagrada a Dios. Y eso es lo que vemos. Por esa razón Jesús no hizo milagros allí en el lugar donde estaba en el texto de Mateo 13:58, porque las personas eran incrédulas. Él se desagradó de esa incredulidad y por eso no quiso hacer milagros allí. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hermano, Dios recompensa a los que le buscan. Dios no recompensa a los que se la pasan intentando probar que Él no existe. Dios no recompensa a los que se la pasan intentando probar que la palabra de Dios no es palabra de Dios. Dios no recompensa a los que se la pasan intentando decirle a Dios, dame esta señal y si me das esto, ahí sí te sigo. No, Dios no recompensa a esas personas. Dios recompensa a los que le buscan. Dios no recompensa a los que buscan las bendiciones de Dios. Dios no recompensa a los que buscan los milagros de Dios. No, Dios recompensa a los que buscan a Dios. El pecado de incredulidad desagrada a Dios, hermanos. Y eso me lleva a este segundo aspecto, que el pecado de incredulidad, por ende, nos aparta de Dios. En Hebreos 3:12 dice, tengan cuidado, y esto es una advertencia, iglesia, esto es una advertencia, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Wow. ¿Significa esto que cuando una persona es incrédula es porque su corazón es malo? Por lo tanto, esas personas que andan burlándose de la existencia de Dios, burlándose del religioso, burlándose del creyente, burlándose del cristiano, esas personas que se burlan de ti porque crees en ese libro de cuentos de hadas, como dicen, son incrédulos no porque no haya pruebas, sino que son incrédulos porque su corazón es malo. Es lo que dice la Biblia. Ahora, yo fui incrédulo. ¿Qué significa eso? Que mi corazón era malo. Entonces, yo debo salirme de esa fantasía de pensar que yo siempre fui bueno. Yo nunca fui guerrillero. Yo nunca fui narcotraficante. Yo nunca le hacía daño a nadie. Sí, me tomaba mis traguitos. Pero yo malo no. Mentiras. Si yo fui incrédulo alguna vez en mi vida, y lo fui durante 18 años, entonces mi corazón fue malo. ¿Y qué pasa cuando un corazón es malo? Pues ese corazón es incrédulo. ¿Y como es incrédulo, qué va a hacer? Se va a apartar de Dios. Quiero decírtelo de otra forma. ¿Estás apartado de Dios? Piensa en eso. Pregúntate, ¿estás apartado de Dios? En otras palabras, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Oras todos los días? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Te sumerges en ella? ¿Te congregas? ¿Te reúnes con hermanos? Porque esas son las señales de que estamos cerca de Dios. Si no lo haces y en tu propia conciencia tú sabes que estás apartado de Dios, hoy yo te tengo la razón. Y es que eres un incrédulo. Así digas creer en Dios, eres un incrédulo. Los judíos creían en Dios, pero eran incrédulos. Porque una cosa es creer acá y otra cosa es creer acá. Yo puedo creer acá y no tener ni una pizca de fe en mi corazón. Puedo creer en mi mente muchas cosas y no tener ni una pizca de fe en mi corazón. Y eso me va a apartar de Dios. En Hebreos 3:19, y esta cita de 3:19 junto con la anterior del 3:12, la escribe el autor de Hebreos hablando del pueblo de Israel, que habiendo salido de Egipto, vieron el mar milagrosamente abrirse, cruzaron el mar rojo en tierra seca, vieron maná descender del cielo, vieron que Moisés sacó agua de una roca con solo tocarlo con la vara. Vieron como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche se posaban en el tabernáculo, y cuando no se posaba en el tabernáculo, andaba para guiarlos en el desierto. Vieron todas esas señales. Las plagas en Egipto. Vieron tantas cosas. Vieron. Y murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y acá nos dice en Hebreos 3:19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de que no había evidencias, a causa de su incredulidad. ¿A causa de que no vieron milagros? No, a causa de su incredulidad. Ahora les pregunto, ¿vieron milagros? Sí. ¿Tuvieron evidencias? Sí. ¿Vieron señales? Sí. ¿Y creyeron? No. No. ¿Qué significa eso? Escucha esto muy bien. Eso significa que los milagros, las señales u otras evidencias no producen la fe verdadera. Los milagros, las señales u otras evidencias no producen la fe verdadera. Y si tú eres la clase de persona que todavía está orando diciéndole al Señor, haz esto y yo hago esto, muéstrame esto y yo hago esto, respóndeme en esto y yo hago esto. Si Dios hace eso, tu vida no va a cambiar igual. Vas a seguir siendo el mismo, o quizás peor. Vamos a ver por qué. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, nos muestra esto, que los milagros, las señales u otras evidencias no producen la fe verdadera. Dice así, cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos ¿qué? Creyeron en su nombre, pero ¿por qué creyeron? Al ver las señales que hacía. Pero mire que dice que creyeron. O sea que sí ve que sí. Sí ve que sí pueden creer por ver señales. Versículo 24. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Qué sucedía entonces? Que Jesús hacía señales y la gente decía, ¡wow! Él es. Y se iban detrás de él porque habían visto. Y Jesús decía, sí, vengan. Pero menos de nada se van otra vez. Porque no creen con el corazón, sino con sus ojos. En Juan 6:26, perdón, pasa algo similar, que es cuando Jesús ya ha hecho la multiplicación de los panes y los peces. Y ellos se le acercan a pedirle más señales. Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan. ¿Recuerdan Hebreos 11:6 que dice que el Señor recompensa a los que lo buscan, ¿cierto? Pero miren qué están buscando ellos. Dice, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Este lenguaje es curioso. Porque ellos vieron la señal. Ellos vieron el milagro. Lo que Jesús está queriendo decirles aquí es, ustedes me están buscando no porque hayan entendido el milagro, sino porque les pareció súper fácil que yo hiciera una multiplicación y ustedes comieran y ahora me quieren de panadero. ¿Sí? En otras palabras, como vieron que los sacié milagrosamente, para eso es que me quieren seguir, para que les sacie y les sacie y les sacie y les sacie y ya. ¿Por qué en esta iglesia nosotros no hacemos culto de milagros y sanidades? ¿Será que en Visión Colombia no creemos en milagros o en sanidades? Claro que sí, y han sucedido. En esta iglesia han sucedido milagros y han sucedido sanidades, pero no de la manera en como ocurren en esas iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo carismáticos, siendo personas que creemos en los dones espirituales, siendo personas que creemos en los milagros y en todas estas cosas, ¿por qué no hacemos eso? Porque, hermano, no queremos atraer gente que solo quiera ver. Ni queremos que esta iglesia se llene de gente que solo quiera ver. Porque si esta iglesia se nos llena de gente que solo quiere ver, ve y después va a querer ver más. Y va a querer ver más. Y el día en que Dios pruebe sus corazones, ya, eso fue todo. No hacemos eso porque no queremos atraer falsas conversiones a esta iglesia. Mi vida fue testimonio de eso. Desde los 4 años, yo tuve una enfermedad en mi piel. Como a los 8 años me diagnosticaron lepra, pero estaban equivocados, porque no sabían qué era una enfermedad muy rara. Después la diagnosticaron. El caso es que cuando dieron el diagnóstico, incluso a mí me vio Marta Patarroyo, la hermana de Manuel Elkin Patarroyo, y no daban con el chiste, no sabían qué era lo que yo tenía y la enfermedad iba creciendo en toda mi piel. Ya me tenía todo el pecho, la espalda, los brazos, las piernas, todo. Lo único que podían decir es, esa enfermedad es incurable. Lo único que podemos hacer es tratarla con unas cremas, de modo que de todos modos usted se va a volver fotosensible con estos medicamentos, con el tiempo. Pero no se le va a poder sanar. 11 años después, ya teniendo yo 15, yo creía en Dios, ¿sí? Mis papás me inculcaron toda la vida que Dios existía, entonces yo creía en Dios. Pero un día oré y dije, Dios, si tú existes, yo voy a dejar de usar estos medicamentos, porque yo no quiero ser fotosensible. Sáname, si tú existes. Y a los 2 meses yo estaba completamente sano. Esa enfermedad desapareció por completo. Dios me sanó. ¿Y saben qué pasó? Y gracias por ese amén, porque gloria a Dios, ¿cierto? Pero ¿saben qué pasó? Los 2 años siguientes fueron en los que yo más me metí y me enlodé en el pecado. en el alcoholismo, en la promiscuidad, en la drogadicción, en la blasfemia, en la desobediencia, en la mentira, en el engaño, en todo. Por lo tanto, ¿ese milagro sirvió para que yo creyera en él? No. Me sirvió para que yo creyera aquí. Yo digo, pues, me sanó. ¿Quién más va a hacer esto? Y justo cuando se lo pedí, los médicos decían, yo no sé qué pasó aquí. Y esa enfermedad nunca volvió. Llevo un año nada más, estoy joven, ¿sí? No, mentiras, ya han pasado muchos años. 17 años han pasado desde que el Señor me sanó. Pero los dos, casi 3 años siguientes, yo me enlodé en el pecado de una manera terrible. Por lo tanto, ese milagro no produjo en mí una fe verdadera. Porque la fe verdadera obra. Una vida que agrada a Dios. Pablo reconocía que para tener la fe verdadera no se necesitan milagros, que para tener la fe verdadera no se necesitan señales, que para tener la fe verdadera no se necesitan evidencias. ¿Cómo dijo Pablo eso? En 2 Corintios 5, 7 dice así: porque por fe andamos, no por vista. Si yo quisiera parafrasear ese versículo en el contexto de la enseñanza de hoy, podría decir, porque por fe andamos, no por milagros. Porque por fe andamos, no por señales. Porque por fe andamos, no por evidencias. Andamos es por fe, hermano, no andamos es por lo que podamos ver. Y es que yo vi que le creció el brazo así, no sé, yo también. Y eso no cambia vidas. Es que pido un milagro financiero y el Señor le dio trabajo al día siguiente. Yo también lo he visto. Y le dio trabajo y se apartó de la iglesia. No volvió. No, es que Dios me dio esta bendición, ¿cómo la voy a perder? Yo oré por años pidiéndole novia al Señor. Y me la dio la novia. Y me fui a la iglesia con mi novia. ¿Sí? Muchos hacen eso, ¿sí? Andamos es por fe, hermanos, no por vista, dice Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya que la incredulidad es un pecado del corazón, por lo tanto, la fe verdadera se produce principalmente en el corazón. En el corazón. No se va a producir por algo que vea, sino que se va a producir en mi corazón. En nuestro texto de hoy, en Juan 20, 28, cuando Jesús se le acerca a Tomás y le muestra sus heridas y le dice, mírame, mete tu dedo si quiere, metes tu mano si quiere, mete tu mano si quieres en mi herida y no seas incrédulo sino creyente, Tomás reacciona y hace una confesión hermosísima, pero que no es suficiente, ¿no? Mire lo que él dice, Señor mío y Dios mío. Él confiesa la divinidad de Jesús ahí. ¿Cierto? ¡Wow! Tremendo. Pero ¿qué le dice Jesús en el versículo 29? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Qué significa esto? Que los que ven y creen no son dichosos. Que los que ven y creen no son bienaventurados. ¿Por qué? Porque allí donde se cree, por haber visto un milagro, una señal o una evidencia, no hay seguridad de que haya brotado la verdadera fe. Puede que haya brotado allí, claro, pero no hay seguridad. ¿Quién es verdaderamente bienaventurado? El que no ve y sin embargo cree. O dicho de otro modo, como Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Se dan cuenta que se necesita algo en el corazón? ¿Recuerdan que habíamos dicho que la incredulidad está en un corazón que es malo? ¿Y el incrédulo puede ver a Dios? No. Mira el cielo estrellado y no ve a Dios. Mira en YouTube toda la información acerca del universo y no ve a Dios. Se va a pasear, se va a Santa Marta, se sienta en la playa y mira el mar un atardecer o en el llano, qué sé yo, y no lo ve. Tiene un hijo y ve al chiquitín, sus manitos, sus piecitos y no ve a Dios. No lo ve. Pero bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Ahora, creer sin ver no se refiere a tener una fe ciega. El cristianismo no es una fe ciega, hermano. No es suicidio intelectual, como piensan los incrédulos. A ti no se te está diciendo, ah, te vas a volver cristiano, listo. Ábrete el cráneo, sácate el cerebro, bótalo a la caneca, que los de la basura pasan el miércoles. No, el cristianismo no es eso. Creer sin ver no se refiere a una fe ciega. Creer sin ver bíblicamente se refiere a que Dios ha operado un milagro resplandeciendo en el oscuro corazón de los pecadores, dándoles fe para vivir como a Él le agrada. No es ponerte una venda y andar sobre agua. Es que Dios haga un milagro en tu corazón y resplandezca para que puedas creer. Voy a tomarme los próximos minutos para hablar ahora de la fe verdadera. ¿De dónde proviene la fe verdadera? De Dios. La fe verdadera proviene de Dios. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe verdadera proviene de Él. Él es el autor. Él creó la fe verdadera y Él la perfecciona. Él es el principio y fin. Él es el alfa y la omega de la fe verdadera. El autor y consumador de la fe. Jesús. Y Efesios 2:8, que nos lo decían ahorita, dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es ¿qué? Don de Dios. ¿Qué es don de Dios? Esas tres cosas, la gracia, la salvación y la fe. Entonces, ¿de dónde proviene la fe verdadera? ¿De un milagro? No. ¿De una evidencia? No. ¿De que yo diga sí creo, sí creo, sí creo, sí creo? No. De Dios proviene. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios usa para producir esa fe verdadera? El Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del ver, y el ver por los milagros y señales y evidencias científicas. O sea que si la incredulidad tiene una relación con mis ojos, la fe tiene una relación con mis oídos. Entonces no es ver para creer, sino oír para creer. ¿Y oír qué? Lo dice el versículo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y en Romanos 1:17 también lo dice de una manera más profunda. Porque en el Evangelio, ¿en qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el Evangelio es el medio que Dios usa para, ¡pum!, producir fe. Pero no solo la produce, sino que la alimenta, la hace crecer, la fortalece, la hace permanecer, fructificar, madurar, multiplicarse. El Evangelio produce todo eso. ¿Qué significa? Que si Laurita está en el Evangelio está haciendo una obra en su fe. Si su fe es así de grande, eso está haciendo el Evangelio en ella. Pero si hay otra persona aquí que tiene una fe mucho más pequeña, pero permanece en el Evangelio va a fortalecer y hacer crecer esa fe. Todos estamos aquí en diferentes niveles de fe. ¿Qué necesitamos para que esa fe permanezca, madure, fortalezca, o en el caso de pronto de aquí algún incrédulo que no tiene fe? ¿Qué necesita? El Evangelio. Permanecer en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, la vida cristiana se trata de qué tanta fe tienes. Hay personas que tienen conflictos con pecados, que caen y caen y recaen y recaen y vuelven y caen, prometen a Dios, no lo vuelvo a hacer, esta vez sí, se fijan estrategias, se ponen candados, se atan las manos para no pecar y después vuelven y pecan. Yo quiero decirte esto. Si eso está pasando es porque hay incredulidad en ti. Por lo tanto, la victoria no está en crear nuevas estrategias para dejarlo de hacer. No. Sino a que te metas en el Evangelio. Lo leas, lo oigas, lo memorices, lo medites, lo devores, hasta que ¡pum!, algo suceda milagrosamente que de repente tú ya no lo vuelves a hacer jamás. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios será justicia. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por la fe viviremos en santidad. Entonces ya hemos dicho, ¿de dónde proviene la fe verdadera? De Dios. ¿Cuál es el medio que Dios usa para producir fe verdadera? El Evangelio. ¿Cómo ahora? ¿Cómo se produce la fe verdadera? Aquí así. Dios resplandece en los corazones para que podamos creer en Él. Ya sabemos el quién, ya sabemos el cuál, ahora el cómo. ¿Cómo se produce esa fe verdadera? Cuando se produce, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Dios resplandece en los corazones. Por eso hablaba yo de un milagro. No es fe ciega, es que sucede esto. Dios resplandece en los corazones para que podamos creer en Él. Y eso lo dice Pablo en 2 Corintios 4, del 3 al 6. Y quiero que le presten mucha atención porque hay mucha información en este versículo y podríamos predicar sobre él por horas, pero no es el propósito de hoy. Dice así, Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. En los cuales, ¿en quiénes? Los que se pierden. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, la mente, ¿de quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, o sea, el evangelio, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Y miren lo que dice acá. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Voy a intentar ser breve. ¿Qué significa esto? Que Pablo es apóstol del evangelio. Él lleva el evangelio. Pero se da cuenta que unas personas escuchan el evangelio y no creen. ¿Por qué? Dice él. Porque está velado. Y está velado porque Satanás ha enceguecido a esas personas. ¿Pero por qué las ha enceguecido? Porque son incrédulas. Satanás ve a un incrédulo y lo endurece más, lo enceguece más, al punto que aunque le prediquen el evangelio, ay, a mí no me hable de eso. Hace usted con esa Biblia para otro lado. Pero Pablo insiste diciendo que ellos no se predican a ellos mismos, sino a Cristo. Pero cuando dice, y nos predicamos a nosotros como siervos de ustedes, ahí ya está hablando de los corintios, ¿sí? Está hablando de los cristianos. Y ahí él establece un contraste y dice, el Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él quien ha resplandecido en sus corazones. ¿Y para qué resplandeció en sus corazones? Dice, para iluminación, mire esas palabras que está usando. Dios resplandeció en el corazón, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En otras palabras, ellos también eran incrédulos, nosotros aquí de Visión Colombia también éramos incrédulos, pero en un momento soberano, Dios, a pesar de que éramos incrédulos, Dios decidió, como cuando resucitó a Lázaro, le dijo, Lázaro, sal fuera, como en el Génesis 1 cuando dijo, hágase la luz y fue hecha la luz, en un momento soberano de nuestra vida, sin merecerlo, Dios dijo, resplandece. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando nos predicaban el evangelio, hermano. Y de repente Él resplandece en nuestro corazón y se ilumina nuestro entendimiento. Y empezamos a conocer la gloria de Dios en Cristo, en el Evangelio. Y Cristo deja de ser el judío ese que fundó la religión y se convierte en nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro centro, nuestro todo. Yo no sé si ustedes ven un milagro en ese pasaje. Entonces, ¿qué hemos logrado entender hoy? Que los milagros y las señales y las evidencias no producen fe verdadera. ¿Quién produce la fe verdadera? ¿Cuál es la fuente de la fe verdadera? Es Dios. ¿Y cómo la por medio de qué la produce? Por medio del evangelio. Pero ¿cómo lo hace? Él dando una orden soberana de resplandecer en nuestros corazones. No es que Yo creí. Esos duros de corazón. No. Hermano, ¿cuántas veces te hablaron de Jesús y tú te resististe, por favor? No sé si hay acá alguno que vio en la primera. Yo oí y de una vez, ¡ay, sí, Señor! No. Y si hubo alguno, por favor, al final hablamos porque me gustaría conocer ese testimonio. Yo empecé a escuchar desde que era niño y siendo niño me resistí. Seguí escuchando siendo adolescente y siendo adolescente me resistí. Me afligió con una enfermedad Dios durante 11 años. Le pido que me sane y me sana y aún así me seguí resistiendo. Hasta que él a los 18 años me coge y ¡pum! Resplandece. Y no me pude resistir más. Fue él quien lo hizo. Las salvaciones de nuestro Señor. Con esto que les estoy diciendo, tal vez alguno pueda pensar, bueno, entonces si es un milagro que él hace, ¿qué hago yo? Si es un milagro que él hace y yo sigo duro en mi corazón, pues la culpa es de él, porque no quiso hacer el milagro. No, Dios no opera así. Y con esto concluyo. ¿Qué debes hacer para que se produzca y se mantenga viva en ti esta milagrosa fe verdadera? ¿Qué debes hacer? Solo te quiero dar 3 consejos. Y confío en que cada uno de ustedes, según su estado, sea o de incredulidad o de fe, grande, pequeña, lo que sea. ¿Qué debes hacer para que se produzca y se mantenga viva esta milagrosa fe verdadera? Número 1, acude a Dios. A diario. Confiésale tu incredulidad. Aunque sientas que le estás hablando a la pared. Aunque sientas que tus palabras no van a pasar del techo. Confiésale tu incredulidad. Clámale de corazón que abra tus ojos y resplandezca en tu corazón, hermano. Pídele, pídele, grita. Que abra tus ojos y que resplandezca en tu corazón. Haz eso, hermano. Segundo consejo. Permanece en el Evangelio. Permanece en el Evangelio, hermano. Sumérgete en él a diario. No lo leas, y me encanta como John Piper lo dice, no lo leas de afán como si tuvieras algo más importante que hacer. Sumérgete en el Evangelio, a diario. Conviértelo en el alimento principal de tu vida, hermano, porque Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4. Entonces, hermano, no pierdas una sola oportunidad de estar en contacto con el Evangelio. ¿Que quieres escuchar música cristiana? Entonces escucha música cristiana que predique el Evangelio. ¿Que hay un hogar de extensión? Ve, por favor. Ay, no, qué pereza hoy. No, yo estoy cansado. No, no pierdas las oportunidades de tener contacto con el Evangelio. Porque entre más evites oportunidades de estar en contacto con el Evangelio, estás más cerca a volverte incrédulo. Ven a la iglesia, congrégate, porque aquí estás expuesto al Evangelio. Sé juicioso con eso, asiste a un hogar de extensión, lee la Biblia todos los días, memoriza palabra de Dios, permanece en el Evangelio, no pierdas una sola oportunidad diaria de leer el Evangelio o de escucharlo. Y tercero, Examínate a ti mismo constantemente, si es que permaneces en la fe. Ese consejo lo da Pablo en 2 Corintios 13, 5. Dice así: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Hermano, examínate. Examina tu vida. ¿Qué piensas? ¿En qué te la pasas pensando? ¿Cuáles son los deseos que dirigen tu vida? ¿Cuáles son los afectos que dirigen tu vida? ¿Con qué sueñas? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas? ¿Qué es lo último que piensas cuando te acuestas? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Examínate si estás en la fe. Yo había dicho que eran tres, pero eran cuatro. Falta uno. Cuarto consejo. Cuídate de los que no tienen fe, o que tienen una fe fingida, o que tienen una fe trastornada. Cuídate de ellos. Cuídate de ellos. Hay gente que no tiene fe y está dentro de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 3:2 dice: oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. También hay personas que tienen una fe fingida. Eso implícitamente nos lo deja ver 2 Timoteo 1:5, que dice: porque tengo presente la fe sincera, no fingida, que hay en ti. Está Pablo hablándole a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y si le está hablando de una fe sincera, no fingida, es porque hay fe fingida. Cuídate de las personas que tengan una fe fingida. Recuerda, la fe sin obras es muerta. El que habla bonito, pero sus hechos dicen todo lo contrario, tiene una fe muerta. Punto. Eso es una fe fingida. Y también hay gente que tiene una fe trastornada. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, cuídate. Cuídate de ti mismo, pero también de los que te rodean, que profesan tener fe, sea aquí en la iglesia, o en el colegio, o en la universidad, o en el trabajo, o en tu casa. Los que dicen creer en Dios, analiza. ¿Es una fe verdadera la que hay allí? Y analízate a ti mismo. ¿Es una fe verdadera la que hay aquí? Y ya sabes, si tú quieres tener una fe verdadera y que crezca y sea fructífera, ya sabes lo que tienes que hacer. Sigue estos cuatro consejos.